Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Visita ElPandaZambrano.com. Buenas noches, ¿cómo estás, Abraham? Buenas noches, bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Abraham, aquí a toda máquina, ¿y tú, Abraham? También a toda máquina. Órale, pues, y platícame, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué te dedicas? ¿Qué onda? ¿Qué haces, carnal, o qué? Pues ya acabando la carrera, ¿tú qué? ¿Cuántos años, 20 y qué? 22. ¿Y sigues todo tarima, pendejuro? No, pues ya he mejorado, ¿eh? ¿Y tienes vieja o no tienes vieja? Sí, pues eso se trata la bromita. ¿A quién? Pues platícame. Ah, pues le quiero hacer la broma a mi mamá. Mi mamá se llama Marisela. Ya llevo 3 años con mi novia, de hecho hoy los cumplí. ¿Y qué? ¿Va a durar esa relación o él? Sí, yo creo que sí, a mí me gusta mucho. ¿Cómo la tratan a tu novia, bien? Sí, muy bien, la quieren mucho, sí, muy querida en la casa. ¿Qué broma para Marisela? Bueno, mi mamá es como muy de la idea antigua de, pues si embarazas a la chica, cásate con ella y... Claro, yo estoy de acuerdo que me tengo que hacer cargo de la responsabilidad, pero es muy, muy recta mi mamá, entonces... La broma va de decirle que embaracé a mi chica y pues se va a meter un sustote. Su papá vive en San Luis, pero al parecer es de carácter fuerte el señor, entonces le voy a decir que su papá vino aquí a, pues molesto obviamente por lo que le hizo a su hija y yo quiero que tú seas el papá, pues mi mamá no conoce la voz del señor. ¿Y estamos ahorita en dónde? Ponle que en la casa de mi novia. ¿Que quede en dónde? Cuemanco. Ahora, yo no vivo con mi hija Jessica, yo vivo en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, te enteraste, veniste para acá y en un plan muy, muy, muy agresivo. Ok, bueno, pues creo que tengo la información suficiente. Vamos a ver qué tranza, señores, en directo desde el Panda Go Center en este fin de semana. Las bromas están en este Guest Show. Bromas. Saludos, pandita, te escuchamos desde Riverside, California. Saludos a Tehuacán, Puebla. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Oye, pa. Hey. ¿Cómo están? Pasó? ¿Eh? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Oye, pasa mi mamá. ¿Qué pasó, hijo? Pásame a mi mamá. ¿Dónde estás? Aquí con Jessy. Pásame a mi mamá, porfa. Ah, cabrón. ¿Urge o qué? Sí, dime tantito. ¿Eh? ¿Urge? Tantito, porfa, sí. ¿Qué pasa, mi amor? Bueno, mamá, ¿cómo estás? Bien, mi vida. ¿Tú cómo estás, hijo? Ya. Pues, más o menos. ¿Por qué, papá? Ay, mamá, ¿tienes tiempo? Sí, mi amor, dime. Pero que no escuche a mi papá. Es que no dime. Sé. ¿Eh? Me metí en una broncota. ¿Qué pasa, hijo? Pero muy, muy grande. ¿Qué pasó? Ay, mamá, pues, ¿cómo te digo? Ay, como sea, mi amor. Ay, mamá, tengo ganas hasta de llorar aquí. ¿Dónde estás ahorita? En la casa, fuera de la casa de Jess. Ah, ya. Pues es que hace... Pues tú ya sabes que... Ay, es que no sé cómo empezar, mamá. Pues como por el principio, papá. Pues es que Jessy se sentía mal. Ajá. Y ya la acompañó al médico. Ah, ya. Y ya regresó y estuvimos platicando hoy. Ajá. Y ¿qué crees? ¿Qué pasa? Pues que está embarazada. Hijo, ¿y llora? No, mamá, pero... ¿Mandé? Es que, ¿cómo que llora? Pues sí, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ¿qué voy a hacer? Pues fue mi responsabilidad. ¿Mandé? Pues ¿qué voy a hacer yo? Pero es que... está lo... ¿Pero qué, hijo? Es que hay otro problema, porque... Pues ya hablé con la señora y todo. Uh-huh. Pero... Pues que se viene el papá de Jessy. ¿Ahí está su papá? Pues sí. ¿Y luego? Pues anda medio enojado. Pues lógico, no les va a aplaudir. No me escuchan. No, pero está en un plan muy agresivo, mamá. ¿El señor? Sí. ¿Con Jessica y su mamá? Conmigo. ¿Y Jessica cómo está? Pues no sabe, está como sacada de onda. Pero entonces, o sea, ahorita qué sigue, ¿vas a volver a entrar a hablar con el señor o te saliste para que calmaran o qué, amor? Pues me salí porque el señor pues se puso en un plan muy fuerte y está gritando. Y... Uh-huh. Sí, la señora pues más buena onda lo trata de calmar, pero no se deja. Entonces ahorita quedó en salir el señor y pues me estaba dice que quería hablar con ustedes, pero pues yo le dije que la cosa era mía. Uh-huh. Pero dice, no, pues es que ¿quién me va a garantizar que te va a hacer cargo? Que no sé qué. ¿Cuánto falta para terminar la escuela? Mira, ahí viene el señor. ¿Cuánto falta, Maricela? ¿Le hablo con su madre? A ver, si quieres, pásamelo. Pues es que es cosa mía, mamá. Por eso, mi amor, pásamelo. A ver, señor, espéreme tantito. Sí, mamá, espérame. Mira, necesitamos, yo creo que sería cosa que el señor se quedara. Buenas noches. Señor, buenas noches. Habla el señor Cáceres. Sí, mire, yo soy la señora Maricela, mamá de Abraham. Sí. Ahorita me está comentando pues lo que sucede, pues realmente sí. Ni siquiera, pues yo lo esperaba porque son unos chicos que apenas están empezando a arrancar su vida. Sí. Pero bueno, a mi hijo le hemos inculcado los valores, definitivamente usted no tiene bueno, nos conoce, yo no tengo el gusto de conocerlo ni de tratarlo. Los valores van llevados de la mano con la educación sexual, señora. Claro. Así como usted le ha enseñado diferentes cuestiones desde niño, adolescente, tiene que enseñarle educación sexual. Definitivo. Sí. Ahora, usted dirá, bueno, y espero que no me cuestione porque me diga que porque mi hija también. No, ¿sí? no, ahí son los dos. Bueno, aquí efectivamente son los dos. Uh-huh. Yo le cuestioné y le cuestiono mucho a Jessica. Uh-huh. Yo vivo en San Luis Potosí, señor. Sí, sí, lo sé. Yo tengo un criadero de cerdos, ¿sí? Uh-huh. Y ahí nosotros creamos cerdos. Bueno, me dedico a la agricultura. Uh-huh. Pero eso no quita que yo esté separado de mis hijos. Sí, sí, lo sé. Bueno, entonces, bajo esa situación, no puede ser posible que su hijo hubiera utilizado viejas estrategias que podemos utilizar los hombres. Aquí la situación es que mi hija, no sé si sepa cuántos meses de embarazo ya tiene. No, ahorita me estoy enterando apenas. 16 semanas, señor. Estamos hablando ya de 4 meses. Y eso porque realmente mi hija se puso muy mal. Lo que es el pH se le bajó muchísimo y la bilirrubina. Es cuando la llevaron al doctor y resulta que ya tiene 4 meses de embarazo. Entonces, bueno, aquí la situación es que como hombres hay que defender la situación. A mí no me importa qué situación, porque él está, ahorita sí, además dice, entiéndame, señor, que yo me voy a hacer responsable, pero no puedo ahorita. Uh-huh. Eso no lo puedo permitir ni tolerar, señor. No, ya definitivamente estoy de acuerdo con usted. Entonces, la decisión que he determinado ahorita y que él se está poniendo necio, yo ya le dije, yo ahorita voy a salir para San Luis Potosí. Entonces, ya le dije a Jessica, sí, porque dice que lo quiere, que se quiere, que no, que están muy enamorados y que llevan 3 años, porque dejo de decirle que yo siempre estuve en contra de esta relación. Pero bueno, ella tomó sus decisiones. Entonces, como ella toma sus decisiones, todo mundo vamos a tomar las decisiones. Entonces, esto es tomar decisiones y vamos a tomar decisiones. Okay. Por eso, la decisión que se ha tomado es ahorita vamos a tomar a San Luis Potosí. Me lo veo para ahí y lo voy a enseñar a trabajar como hombre porque va a trabajar creando y cuidando los cochinos. ¡Oh, Dios! Mire, hay otra situación. Yo creo que él tiene que enfrentar el problema, definitivamente. Yo estoy total y rotundamente de acuerdo con usted. Entonces, pero no, tampoco estoy de acuerdo en que usted se lo quiera llevar porque no es un objeto. En tal caso que se venga Jessica para acá, él se pone a trabajar y estudiar y que la mantenga. ¿No es un objeto? ¿Entonces mi hija fue un objeto? No, no, definitivamente no, no diga eso. ¿Cómo cree? Es una persona y Jessie sabe que aquí la queremos mucho. Sabe que perfectamente a que aquí la hemos tratado muy bien como personita. La queremos muchísimo a Jessie. Entonces, a nosotros, yo lo que me toca decirles es lo siguiente. A Abraham tampoco se lo va a llevar porque ni tampoco es para que diga venga a criar puercos y mantenga a mi hija. Va a trabajar y va a mantener a Jessica. Entonces, mi posición es la siguiente. Si gusta que se traiga a Jessie, Jessie aquí es bienvenida. Ella sabe cuánto la queremos. Esa es su decisión. Y la decisión que tome el joven este va a ser su decisión. Aquí la decisión que tomó por parte de mi hija. Ajá. Es que se va esa misma noche a San Luis Potosí. Ajá. Porque yo le había platicado con su madre desde ella. Yo le dije, nada más me sales con una situación de un domingo 7 y perdón papá y no sabía, en ese momento te voy a trabajar al rancho para que vaya a atender y vaya a preparar la comida de los marranos y para enseñarle a trabajar realmente cómo nos tenemos que ganar la vida a la gente de San Luis Potosí. Ajá. Pero aquí ahora, pretende llevarse. Ah, escucha, yo me voy a llevar a Jessica. Ajá. ¿Cuál es la situación y cuál es la determinación? Si este muchacho decide abandonar a mi hija en este momento. No, cállese la boca, estoy hablando yo. A ver, señor. Cállese la boca, yo le dejé escuchar. Tampoco me grite. Yo le dejé escuchar. Usted se me calle la boca. Tampoco me grite. Bueno, no me deja terminar la explicación. Hable, pero no me grite, por pues favor. Estoy una dama. Hablando. De todo soy una dama. Yo lo dudo. Jessica, se va a ir conmigo esta misma noche a San Luis Potosí. Nos vamos a ver. Ella, a partir de hoy me voy a hacer cargo de esta situación. Si este joven, porque dice que se aman, dice que se quieren, si este joven a partir de hoy no se hace responsable de Jessica y de su criatura, entonces no va a haber vuelta el día de mañana. Ni vuelve a ver a Jessica, ni vuelve a ver a la criatura que trae en el vientre Jessica. He dicho. Ok, me parece bien, después lo platico yo con mi hijo y con la mamá de Jessica. Como quiera, pues ya aquí la mujer no tiene absolutamente nada que ver. Porque yo se los dije a la mujer y se lo dije a Jessica. A partir de que me salgan con esa situación, porque yo les he mantenido y les he dado de tragar todo este tiempo. Claro. Así. Claro. No, yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, porque también nosotros a mi hijo pues le hemos dado todo. Lo que es, me refiero a la escuela y gastos y demás, para que también salga con eso. Y siempre se le ha dicho que como hombre tiene que responder ante cualquier situación. Yo en 10 minutos, porque tengo que agarrar, porque traigo la camioneta y tenemos que agarrar para San Luis Potosí, como 5 horas. Yo en este momento salgo. Si el joven toma la batuta y defiende a Jessica y a su mujer y se va al rancho, de acuerdo, y los va a apoyar, pero si no, se olvida. Platica con su hijo para que tome la situación. Ok, gracias, señora. Hasta luego. Bueno. Mira, el señor está muy agresivo, muy, muy agresivo. Sí, entonces, ya te había dicho. ¿Mandé? Ya te había dicho cómo se puso. Sí, está muy agresivo, pero ¿sabes qué, hijo? Está pendejo. No tiene, está diciendo que si quieres, si te vas a ser responsable, que en ese instante te vas con él a criar puercos. Ya le dije que está mal. Pero sí me voy a ir, ma. ¿Eh? Es que sí me voy a ir. ¿A San Luis Potosí? Sí, sí, ma. Pues, ¿cómo voy a dejar a Jessica, ma? Pero es que está mal, señor, ¿cómo? Ay, mamá, pero me la quiere quitar, no me va a dejar ver a Jessica. Que dice que se quiere llevar a Jessica, el señor, pues que se la lleve su hija. Pero que se quiere llevar a Emanuel, porque dice que si Emanuel no se va ahorita con Jessica, que no vuelve a ver a Jessica ni a su bebé. Pero Emanuel no puede ir. Es que no te puede decir, mi amor. Mamá, pero pues, ¿cómo voy a dejar a Jessica? Mira, yo te voy a decir una cosa. No, mamá, escúchame. Es que sí me voy a ir, mamá. Nada más sí escúchame una cosa. ¿Qué? Tú nunca te dejes intimidar por nadie. Jamás. Ay, ¿sabes, mamá, lo que va a hacer este pendejo? Te va a echar a perder tu vida, hijo. No, mamá, es que no sabes el poder que tiene el señor allá, mamá. Me la va a perder y ya no lo va a poder ver. Allá el señor está muy influenciado. Que ya te había dicho, tiene mucho dinero y anda movido por todas partes. Si me la quita, ¿qué voy a hacer, mamá? Ya veré después, pero sí me voy a ir. Y igual y el señor se adelanta, pero yo lo voy a alcanzar o al ratito o mañana. Yo te marco, Luis. ¿Eh? Le digo a tu papá que ya se vaya a trabajar. Es que dice que se ve a San Luis Potosí, que porque ya no va a volver a ver a Jessica. Ahorita se ve el pendejo con Jessica y Emanuel la va a seguir. Amá. Ay, es que te estás dejando influenciar, hijo. Amá, es que de verdad, es que yo no puedo estar sin Jessica, amá. O sea, en serio, ya, por favor, ya no puedo estar sin ella. Me va a poner a trabajar. Y me la va a quitar, amá. Amá, ¿sí? Escúchame. Te estoy escuchando. Me la va a quitar, amá. No puedo estar sin Jessica. Amá. Necesito, hijo. ¿Qué? Que voy a hablar con la mamá de Jessica, que me dé todos los datos de él y voy a ir, hijo. ¿A dónde vas a ir, mamá? No te voy, no voy a ir mañana, no voy a ir mañana. Bueno, pero yo sí me voy a ir. Ok, vete, pero yo voy a ir, Emanuel. Y yo no lo voy a dejar, ¿ok? A ver, espérame. Bueno. Oye, ¿qué onda, hijo? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que así las cosas? Pues es que así salieron, papá, y se complicó todo, pero pues... A ver. No vayas a cometer más pendejadas. Ya cometiste muchas. Te vamos a apoyar en todo. Ya esperábamos algo así, no somos pendejos. Pero no cometas más pendejadas y no nos metas en broncas. Ay, papá, o sea, escúchame, no puedo dejar a Jessica. Allá voy a estar trabajando. Entiéndeme. No, hermano, esto estás pero bien mal y sigues haciendo una tras otra. No se va a perder nada. Tú vas a hacerte responsable de Jessica y del niño. Pero me la va a quitar. Si ¿Cómo no me te voy, la va me a quitar? ¿Con qué, derecho te la va a quitar? Es que tú no conoces al señor, papá. Tiene mucho poder allá. Me la va a quitar. No me va a dejar ver ni al bebé, ni a Jessica. A ver, otra vez. No te la puede quitar. Si ella va, se va contra su voluntad, se va a huevo. Pues sí, ella no se quiere ir. Pues entonces... Ella también quiere estar conmigo. Pues entonces... Pero se la va a llevar. Pero a fuerzas no se la puede llevar. Es mayor de edad, por mucho poder que tenga, no se la puede llevar. Pues ya se preparan sus cosas. Por eso, pero sí se va a ir. Ella sí se va a ir. ¿Ella se quiere ir? Pues no sé si a fuerza o no, pero ella ya se va a ir. Por eso, ella se quiere ir. Déjalo que se vaya. Y yo me voy. Ay, y yo no lo voy a ver, yo sí me voy a ir. ¿Por qué no me entienden? Porque no te puedo entender. Porque no es la forma así y esto no se arregla por teléfono. No te puedes ir porque vas a echar a perder muchas cosas y se va a arreglar. Eso no te voy a dejar que la dejes. Eso no te lo puedo permitir. Ay, papá, no me importa, yo sí me voy a ir. Ya está dicho, sí me voy a ir. Y voy a ver cómo lo resuelvo ya. Pues estás bien mal, pero bien mal. bien mal y nos estás arrastrando a unas pendejadas. A ver, siento, ya tienes todo preparado, Jessica. ¿Eh? Vámonos ya, Jessica. Ya dejé el muchacho, sí. Vámonos ya. Se puede ser muy pesado el señor, ¿eh? ¿Y qué? ¿Pero qué? A ver, está muy pasado y tú vas a ir a echarle allá. Nos vas a desarmar y que nosotros, ¿qué nos vamos a quedar? O sea, ahorita estás en la espada y la pared. Déjala que se vaya, que se tranquilice. Y ya después vamos a... Me la va a quitar, ya me dijo que me la va a quitar. Pero es nomás un decir. Yo no sé, yo sí me voy a ir. Y mejor apóyenme porque me voy a sentir solo allá si no me apoyan. Por eso, a ver, pero no te vayas a ir. ¿Cómo crees que te vamos a...? No te vas a ir ahorita. Después vamos nosotros, que tú ya sabes llegar, ¿no? No sé dónde se la va a llevar. ¿Qué es el problema? No sé dónde se la va a llevar. Pues no, que a San Luis. Pues sí, pero no sé qué parte de San Luis. Déjalo. Y aparte, pues, eso fue lo que me dijo. ¿Qué? Que a lo mejor a San Luis y se la lleva a otro lado. Ah, pues no le hace, después la buscamos con su, ay, con ¿cómo su mamá. No le hace, apa? ¿Cómo no le hace? Como su, con su mamá. Ya me tengo que ir a ver, trabajar. Muchacho, tuviste tu oportunidad y todo, entonces ya me voy con mi hija. Yo creo que el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar y no demuestra sombría ni los pantalones para defender lo que supuestamente amas. Sigue pidiéndole chicha a tu mamá y nosotros ya nos vamos. Ay, cálmese, señor. Dile, tranquilo, que se vaya, dile que se vaya, ¿no? No, papá, oye, no la puedo dejar. No, sigas dejar. Pendejadas. Me mueve más ella, no la puedo dejar. Ay, hermana, ¿estás bien? ¿Mal? Pero no la puedo dejar. Te va a meter en unas broncas y nos vas a meter a nosotros. No, papá, es que no la puedo dejar. Por eso. Me mueve mucho Jessica, no puedo estar sin ella. Qué mala onda, pues qué mala onda, pues te pasa a tu mamá. Pero qué mala onda estás, ¿eh? Nos apá, vemos. Papá. Hey. Papá, habla con el señor, ya, última vez, antes de que se vaya, habla con él y a ver si puedes tranquilizarlo. Hey. A ver, señor. ¿Y ahora qué? Pues a ver, habla con mi papá, a ver qué. O sea, primero tu madre y después tu padre. Pues ya para que se calme. Pues claro, es que, no tengo por qué calmar, yo estoy defendiendo lo mío. Bueno. Bueno, a ver, estamos en la situación igual parejo, ¿sí? Usted tiene la bronca, yo al primero presente, te presente, ¿quién es usted? Yo soy el papá de Bran Emanuel. Ay, voy, mi amor. ¿Sí? Yo sé que Emanuel tiene que responder y le va a responder porque ese es el principio que tenemos nosotros como persona. Primero bájele a su todo de chilanguito fracasado, por favor. A ver, y mira a ver sus palabras. A ver, momento. Yo no momento conozco, es lo que digo. Yo ya hablé con la esposa de usted, con la que tiene los pantalones en esa casa, y le expliqué la situación. Ya se lo dije. Bueno, ¿y cuál es? Si usted llegó tarde al festín, usted quiere defender y demostrar que tiene los pantalones que no los tiene, usted debería de tener la trusa y el brasier puesto. ¿Sí? Pues ¿con qué gente estoy hablando? Porque ¿con quién está hablando? Con gente realmente un hombre. Ajá. Con gente de rancho, con gente que trabaja las manos al día. Con un hombre está en realidad. Está bien, no voy a discutírselo. Ni no yo tampoco voy a discutir. Con un pordeciorito vende atoles y vende chiles en la ciudad y en la capital. No voy a discutir. Ok. No se lo voy a discutir porque no soy de la misma calaña, pues. Pero obviamente las situaciones se tienen que resolver. Este muchacho está decidiendo irse conmigo a San Luis Potosí. Ahora sí, papi y mami, a esta criatura de 22 años que no quisieron darle un L, usted como hombre le habló también de educación sexual, enseñó cómo proteger a una mujer, porque usted y yo sabemos que cuando tenemos relaciones con una fémina cometemos un riesgo. ¿Sí o no? Pues no me puede usted enseñar nada, porque yo soy médico. Lo que usted quiere enseñarme es muy, más a, muy bajo. Más a mi favor, por entonces. Eso, le entiendo su situación y no lo voy a discutir porque pues no soy de la... Primero enseñes a ser hombre y después médico. Sí, eso sí, lo creo. Pero obviamente pues hay que ver con qué gente se trata, ¿sí? Entonces, es precisamente no lo que yo me digo, nada. ¿Con qué gente trato? Lo que quiero es solucionar la situación, tanto que para usted como para nosotros. Si usted no está en condiciones, pues ni modo, no puedo hacer nada. ¿A qué le habla en condiciones? ¿A qué se refiere? Pues que no. Emanuel se haga responsable de la situación. Claro, mi hija vale mucho, y, no por estar premiada como una vaca. No lo dudo, pero obviamente no es la forma de que usted lo quiera solucionar llevándosela. Ellos tienen que hacer su vida. Y su vida la van a hacer y la van a resolver. ¿Y sabe usted por qué me la llevo? No sé. Porque realmente ahí la voy a educar. porque realmente va a trabajar y va a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, lo que es trabajar en rancho, lo que es trabajar la tierra, lo que es trabajar con los animales, lo que es levantarse a las 5 de la mañana, lo que es ordeñar, lo que es limpiar, lo que es ser un hombre. Ok, no es forma de que se lo solucionen las situaciones. Usted está en la decisión y es su decisión, no la voy a cambiar. No me venga con aires de superioridad, médico fracasado. Sí. Yo seré de pueblo, pero soy un hombre y se lo demuestro aquí y en donde quiera, imbécil. Le comunico a su disque hijo, disque hombre. Bueno. Chilango, pues, tenía que ser. Déjalo que se vaya, Manuel. No te vayas a cometer la pendejada. Es una persona muy baja. No metas la pendejada. Pues después, por lo mismo de que es muy baja, me la va a quitar. Ay, Manuel. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? Torpe con eso. No, hijo, no cometas más pendejadas. ¿Ya viste cómo está? No, ese güey no va a entender nada. Está loco, güey. Yo por Jessica voy a hacer todo. Ya por todo, ya estoy decidido. Sí me voy a ir y por ella voy a hacer lo que sea. Y ya después veré si la puedo sacar de ahí o no sé qué, pero mientras no la puedo dejar sola y menos estos momentos. Estás mal tú, ¿eh? Pero nos estás arrastrando a una bronca muy gruesa. Y no vamos a hacer nada, porque nos estás dejando mucha... ¿Me vas a apoyar o no? Dile a tu padre que si es médico, ahí tengo muchas vacas y güeyes. Ah, ya, cállate. Y cerdos, que si no quiere ir a aceptarlos. Ya cálmate, ya. A ver, pa. Hey. ¿Me van a apoyar, sí o no? Ya me voy a ir, sí me voy a ir. ¿Me van a apoyar, pero no? Te vas a ir. Si te vas, sí. No te podemos apoyar en nada. No entonces yo te escribo cuando pase algo... Si cuando nazca el bebé, yo te digo. Pero ya, sí me voy a ir. Si me apoyan, está bien. Si no, pues ya veré cómo lo hago yo ya. Bueno, es tu pero ya está decidido. Es tu no hay vuelta atrás. Muy mala, muy mala. Estás ya veré si estuvo mal después o no, papá. Pero yo necesitaba que me apoyaras ahorita. Si no pueden ahorita, pues ya veré no, cómo lo hago yo. Así en esas condiciones no podemos. Tendrá mucha educación, pero no tiene decisión. Te lo dejo. Pues déjalo que se vaya y ya después lo vemos. ¿Sale? Ya no estés hablando con pendejadas. Tú ya lo hice. ¿Estás mal? Ya quedé con ella, no puedo dejar a Jessica. Pues estás mal. ¿Dónde están? ¿En su casa? Sí, ya van de salida ahorita. Estás mal, hermana. Te pasa tu mamá. Yo me voy a trabajar. Sale. Sí. ¿Qué pasó, hijo? Bueno, ya, pues que ya le dije a mi papá, mamá, que sí me voy a ir. Y yo quería que me apoyaran ahorita. Si no me van a apoyar ahorita... Pues ya cuando nazca el bebé yo les aviso, yo les hablo. No, mi amor, no. El apoyo siempre lo vas a tener. Siempre, siempre, toda tu vida. Porque sí me voy a ir. A ver, mi amor, toda la vida vas a tener nuestro apoyo. ¿Ahora toda. Otra vez estás hablando con tu madre, la huele quesos? ¡Ja! Puedes. No le des quesos. No, no le hago caso. No, no le vas a definitivamente yo me voy. Ya te di la oportunidad. Ya llévate a tu papá. ¿Por qué dices que se ponga así? No te preocupes, hijo, mira. Siempre vas a tener nuestro apoyo. Toda la vida vas a tener nuestro apoyo. Toda la vida. No va a quedarte. Si te quieres ir, adelante. Nada más tienes que me digas. Sí, yes, voy. Nada más necesito que me digas en dónde vas a estar. Te comuniques, porque vamos a ir a verte. Vamos a ir a hablar con el señor. Y ahorita voy a estar con ella, porque ella me necesita y yo la necesito a ella. Yo lo sé. Nada más necesito, hijo. Te voy a mandar crédito. Te voy a depositar dinero, llévate la tarjeta, no sé cómo si te vaya a permitir el grandísimo señor ir por tu ropa o qué fregados. Y yo te voy a mandar dinero, vamos a estar en contacto. ¿De acuerdo? Y me vas a decir en dónde estás y vamos a ir a verlo, hijo. Porque entonces, no te voy a perder a ti. Él no quiere perder a su hija. Yo no voy a perder a mi hijo. Entonces, ¿sí tengo su apoyo o no? Tienes nuestro apoyo y siempre lo vas a tener, hijo. Entonces ya me voy ahorita. ¿Dónde estás? Yo creo que en la casa de Jessica, afuera. Bueno. Paso a la casa por ropa y me voy. Te marco, me marcas. Te marco, yo creo que en la carretera no hay señal. No, después me marcas cuando tengas oportunidad para que tengas, ya que tengas dirección exacta de dónde estás, porque voy a ir a verte. Ahí, pues ya cuando te hable te voy a preguntar algo. Sí. ¿Te digo qué? Sí, dime. ¿Cómo soy el Panda Show? Ay, Emanuel. Es una broma. ¡Júramelo! ¡Es una máquina, macuarra! ¡Júramelo! ¡Qué tu papá lloró, Emanuel. Hijo de toda su pinfloy. Háblale, no. Papá, ¿ya se fue? Ya se fue, hijo, se fue llorando. No, háblale, háblale al celular. Hola, Marisela, buenas noches, soy el Panda. Ya ni la chingas, pinche Panda, de verdad. Oye, espérate, pues a mí me lo pidió tu hijo, perdón, júramelo, júramelo. Qué re cabrón, ¿eh? Oye, ¿a poco hay en casa, terrorita, tiene un médico chillón? ¿Cómo crees? Imagínate. No, güey, te estás dejando. ¿Usted se siente mal? ¿Qué? ¿Le duele la cabeza? ¿Siente impotencia? Consulte a El Médico Lagrimita. No, de veras. Oye, háblale, papá. Le voy a marcar. Qué poca, güey. Oye, no, vamos a llamarle. ¿Tiene teléfono celular o no? ¿Tiene teléfono celular? No, yo le marco ahorita, yo te va a mentar tu mouse. No, ¿él nos escucha, El Médico Lagrimita, o no? Sí, te lo voy a... Te doy el número. Sí, ya vamos a rematar ya para terminarla bien. No manches, si le vas a hablar, le vas a hablar bien, si no yo le hablo. No, o sea, tú la terminas, tú le explicas, pero obviamente aquí en el radio, Marisela, tú le dices a tu esposo que fue una broma y que está en el Panda Show y los tres ya... No, ya para decirle llamas, ya no. Pues capaz, a ver si te contesta. Sí, ya chilló y todo. 55... Espera. Oye, no manches, no la bañamos, Abraham. Sí, tú, feo, ¿verdad? Oye, ya la quería parar, pero... ¿Cuál fue la parte que más te sudó con la broma, Marisela? Oye, pues no chingues, el señor, según el papá, como este, tiene... conectes con no sé cuántas fregaderas. Bueno, lo que pasa es que soy regidor. ¿Eres regidor? No, te juro que no lo puedo creer. Por eso, aquí... Vamos a marcarle a tu viejo. Creo que lo tiene pagado. ¿Lo tiene pagado o no hay señal donde está? No, ¿sabes qué? Déjate. Te dejo porque lo voy a alcanzar. ¿A dónde lo vas a alcanzar? Es que ya se va a por trabajo y no quiero que se vaya así. Ahí se le pueden marcar, márcale, sale, bye. Oye. Ay, Jean, ya colgó la esposa de la grieta. Ya, sí, mamá. Oye, ¿a dónde lo va a alcanzar o a dónde lo va a buscar? Pues iba a tomar el camión ahorita para irse a trabajar. O sea, doctor, ¿y en camión? Es que no hay dónde dejar el coche del año y pues ya sabes. ¿Usted sufre de migraña? ¿Dolores en el pecho? Doctor Lagrimita 100 pies, consúltelo. Ojalá tu mamá alcance a tu jefe, mi querido Abraham. Dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Panda. El Panda Show. Telegram para bromitas, 553-726-3482. Y tengo a Fermín. ¿Cómo estás, Fermín? Hola, Panda, ¿qué dices? Buenas noches. ¿Qué haces, carnaval? Todavía trabajando, compadrito, no nos queda de otra. ¿Todavía, neta? Pues, ¿a qué te dedicas? Tenemos una fábrica de paletas y helados aquí en Valle de Chalco, Estado de México. ¡Ah, qué rico! ¿Y cuál es la especialidad de esa fábrica? Pues tenemos varias, pero la que más pide el público, la gente, los consumidores, es la vegana. ¿En serio? O sea, que va a haber mucha gente, ¿no? Ándale. Ahí formada para probar la paleta. Ándale. ¡Qué buena onda! Oye, y platícame, ¿para qué la bromita? Mira, tenemos aquí, tenemos varios empleados. Ajá. Este canijo, agarró una clientecita que diario nos compra, paletas, una cantidad, pues, más o menos buena, pero este canijo ya ha agarrado de llevársela a su casa. Ay, a la clienta. ¿Pero quién es este canijo? Es mi trabajador, se llama Alex. Entonces hay una clientecita que va a comprar paletas. ¿Y qué, se la lleva a su casa? Sí, ya se la entrega a su casa. El otra vez le dijimos, oye, hijo, ¿por qué se la llevas a su casa? No, es que amabilidad y todo eso. Entonces, okay. Pues yo le quiero hacer la broma de que el marido, que tú te vas a pasar por el marido, le digas, oye, he checado que mi esposa te manda mensajes de su celular y le traes paleta hasta acá, hasta la casa, ¿qué es lo que le traes o qué? Yo le voy a decir, que ahorita le marcamos y le voy a decir, oye, Alex, ya iba cerrando, porque estamos cerrando ya la fábrica. Y me llegó un señor a reclamarme que tú, pues, que qué es lo que traes con su esposa, que le llevas la paleta hasta la casa. Ya te lo había dicho ahí. Yo, ¿no? ¿Por qué tanta atención? Claro. Ajá, ahí puedes sacar eso. Oye, exacto. ¿Cómo se llama la clientecita? La clienta es una maestra. La verdad, no sé cómo se llama, pero es una maestra. Es de aquí, de Ixtapaluca. De Héroes Chalco, perdón. Oye, entonces, ¿y más o menos es una mujer de qué edad? Es una señora pues ya madura, más o menos unos 42, 43 años tiene la señora. ¿Y no tienes mayor información de que si es mamá algo, no? Sí, pues tiene hijos y es una maestra. Le voy a decir, oye, Alex, me está reclamando el esposo de la maestra que le llevas la mercancía a su casa. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? Y ahí le empiezo yo a decir, andas con la señora, ¿qué? ¿Te pasas a su casa a invitar un café? ¿O qué? El señor dice que ya le encontró mensajes ahí en su celular y está bien enojado. Bueno, mira, te voy a dar un pequeño consejito. Vámonos con tu broma tal cual, o sea, yo voy a jugar la del marido, digo, sí, cualquier nombre, ¿no? Claro. En realidad no tenemos mayor información, pero claro, tú ahorita estás hablando en privado, dándole el planteamiento de todo lo que me estás diciendo, pero lo vas a enfrentar y le dices, a ver, necesito que me digas la verdad pues para saber cómo ayudarte, cómo enfrentar esta situación. De tal forma que trates como de sacarle la verdad. Entonces le dices, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo la verdad es que no te creo, no sé, el señor está muy seguro, incluso me enseñó unos pantallazos de unos mensajes, no lo sé, pues lo que quiere es una disculpa y hablar contigo. Y bueno, pues ahí ya me lo avientas y yo a ver qué hago. ¿Te parece? Le voy a decir que ellos se adelantaron ahorita a guardar las camionetas. Uh-huh. Y en eso entró la llamada. Entonces, le voy a decir que estábamos cerrando la fábrica ahorita y tú llegaste. Okay. Y que me estás reclamando. Y ya, lo que dices tú, le voy a decir, a ver, dime la verdad, ¿qué onda? Y le voy a decir, a ver, te voy a pasar al señor. Tú me dices ahí, no, es que yo quiero hablar con el chavo. Algo así, ¿no? Oye, ¿con qué frecuencia le lleva paletitas? No, pues diario. Ándale, no, pues sí está sospechoso. ¿Y una o dos o cuántas? No, le lleva varias, le lleva 100, 200 paletas, o sea, las 120, las revenden, ¿no? Las revenden ellos. Ah, ok. Está chavo, tiene 18 años, es un chavito, o sea, es muy buena onda el Alex, pero sí se nos va a espantar muy rápido, ¿vas a ver? Bueno, con eso que están de moda las MILF, podría ser, ¿verdad? Podría ser. Bueno, pues vamos a aventarle, señores, en directo desde el Panda Call Center, las bromas aquí. Bromas. Saludos, Panda, desde Nicolás Romero, Estado de México. Te escuchamos siempre en el camino del trabajo a tu casa. Haces más o menos ese trayecto. Cuídate mucho y bendiciones. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿No te crees que te pregunte del número? No, del número no. Le voy a decir que estoy marcando de mi otro teléfono, del privado. Bueno. Alex, soy Fermín. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Acá en la fila. Oye, carijo, ¿qué crees que ahorita que íbamos cerrando, te diste la vuelta? No sé si viste que llegó un carro. Llegó un señor bien encabronado, está aquí, que es el esposo de la maestra que le llevas paleta allá a Charco. ¿Cómo está ahí la onda, compadrito? Está bien enojado. Me dice, ¿quién es el que le lleva paleta diario a mi esposa? Que digo, ¿de dónde? ¿De qué ruta? No, pues de la de Chalco. Pues eres el único que va a Chalco, compadre. Está bien enojado, güey. ¿Andas con la señora o qué? No. No manches, güey. Que le encontró mensajes. Está bien enojado que porque le encontró mensajes de su celular. Ajá. Que te manda a ti, que tú le mandas, güey. Y que ya los vecinos le dijeron que hasta se las llevas hasta su casa. ¿Sí se las llevas a su casa? No, a la escuela. ¿A la escuela? Ajá. ¿Y ahí qué te mete a la dirección o no, al salón o qué haces ahí con ella? Porque el señor está bien enojado. No, pues alguien me espera en la puerta o no sé, creo que la conserva o algo así. Se las doy y ella me da el dinero y ya las mete. ¿Te la andas echando al plato? No. O sea, yo sé que está de moda las maduras, compadre, pero a ver, a mí dime la verdad, cabrón, porque el señor está bien enojado. Bien enojado. ¿Cómo te voy a sacar de esta bronca? No. Que hasta le encontré un mensaje que le dijiste que le ibas a echar helado en su cuerpo y que solo le ibas a quitar con la lengua y no sé qué tanto. Ay. Pero pues ese era en su otro WhatsApp, creo. ¿Otro WhatsApp? ¿Cuál otro WhatsApp, güey? Si dice Alex Paletas. Aquí tiene, me enseñó las capturas de pantalla. No manches. ¿Si andas con la señora? No. ¿Con la maestra? Que ya te invitó, que incluso hasta que ya te pasa a desayunar y que te tomas un café y no sé qué tanto. No. Pues está bien enojado, güey. El señor, pensaba que era yo, le digo, a ver, permítame, yo soy el dueño, pero ¿qué es lo que está pasando? No, es que van y le dejan paleta a mi esposa, dice, pues, ¿qué le pasa a ese canijo? Con puras majaderías, hasta Leti está hablando ahorita con él, Leti con él, que pues no, o sea, aquí tú sabes que siempre hemos respetado a las clientas, o sea, sí, hay señoras muy guapas, pero no te pases de lanza, Alex. No. O sea, me extraña de ti que tengas ese tipo de problemas. Ya dime la verdad, ¿sí te la andas almorzando? No. Te lo voy a comunicar, aquí estoy yo, porque está bien emperrado. Y a ver qué le dices, compadre. Aquí estoy yo. Ajá. A ver, jefe. Aquí está el empleado para que le aclare, a ver, él me dice que no anda con su esposa. A lo mejor, a ver, sí, pero yo lo quiero ver en persona, no quiero por teléfono, en persona. Lo que pasa que ya se fueron ahorita a guardar las camionetas, jefe, pero yo soy el dueño, yo respondo, a ver, se lo paso. Bueno. ¿Tú eres el mentadito, Alex? Es de mero. A ver, ¿qué te traes con mi esposa, con la maestra? A ver, necesito que me digas la verdad. ¿Qué te traes con mi mujer? ¿No puedes entender que tenemos familia? Pues es una clienta nada más. Estás destruyendo un hogar, mano. Es una clienta nada más. Es una clienta. Ajá. Y a una clienta se le mandan mensajes, se utilizan ese tipo de palabrerías, se les va a entregar a la escuela las paletas. A ver, no soy ningún estúpido y ningún inocente para comerme eso. No, pues no. No, pues no, ¿qué? Me compraba paletas y ya. No me digas y me hables en pasado. Porque tú sabes que eso todavía, esa práctica sigue existiendo. Sí, pues me sigue comprando paletas. A ver, mira, yo no voy a entrar a dimes y diretes. Yo vine aquí de forma personal. Me está atendiendo el señor Fermín. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. Y bueno, ¿qué fantaseas con mi esposa? ¿Me tienen una relación? A ver, necesito que me hables claramente. ¿Tienes nada madre? Nada más le reparto paletas. A ver, ¿tienes madre? Sí. ¿Y te puedes imaginar que de repente el carnicero le va a dejar la carnita a tu mamá y va y se la entrega a su domicilio? No tiene nada que ver, nada. No, sí tiene que ver. No. Porque aparte que hueles a pañal y suenas un chamaco caguengue, no entiende razones. No. Yo ya hablé con el señor Fermín, me está atendiendo amablemente, yo ya le expliqué mi situación, yo ya hablé con mi esposa y déjame decirte que me dio otra situación. Sí, hemos tenido problemas, sí, hemos estado distanciados, sí, después de tantos años, algún día tú lo vas a vivir, las parejas entran a un abismo, entran a una situación compleja, a la monotonía, pero eso no quiere decir que una persona, un mendigo paletero jodido, esté enamorando a mi mujer. No, primero no me falta el respeto. No te estoy faltando el respeto, te estoy describiendo. O sea, ponte en mi lugar, mano. Tampoco. Ponte en mi lugar, me siento ofendido. Por eso, no, pero no tiene nada que ver. O sea, en primera no me metí con tu esposa ni nada. No tengo por qué, no me hace falta. Segunda, no me reparto paletas y listo. ¿Entiendes? O sea, no tengo por qué estar metiendo. A ver, a mí no me hablas en ese tono. Primero, chécate ya niveles, ¿sí? Tú eres un pobre reparte paletas, eres un paletero y eres un desgraciado. Ay. Eso es lo que eres, porque aparte de todo ni siquiera tienes sombría. Así que mide tus palabras, si no me vas a conocer como hombre. Entonces, si tú dices que no tienes nada que ver con mi mujer, entonces has pretendido tener algo con mi mujer. Tampoco. Nomás le doy paletas y ya está. Nomás le doy paletas. A ver, pues necesito que me pidas una disculpa. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? ¿Te parece poco que estés enamorando a mi esposa? ¿Te parece poco que faltes al respeto y lo que no te corresponde es irle a entregar las paletas? ¿Que la mensajes a diferentes horas? A la escuela, no a ella, a la escuela. Se las entregas a ella. Te pones de acuerdo con ella. Aquí están los mensajes, por favor. Ya se los enseñé al señor Fermín. O sea, ¿quieres que te dé más pruebas? ¿Me quieres seguir viendo la cara de estúpido? Animal que está todo tatuado y... ¿tienes cejas de chachalaca? Ya te tengo bien ubicado, mano. Ajá. Ya te tengo bien ubicado. Así que si quieres que esto no pase a mayores, yo voy a arreglar todo con mi esposa. Pues sí, pues porque yo no tengo nada que ver. Pero también puedo entender que eres un chamaco jarioso caguengue. Entonces ponte en mi lugar, yo exijo una disculpa. No, pues es que no, yo también, pero o sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿qué no tiene nada que ver? Son muy aparte. Yo solamente le daba paletilla. Además, tuve nada que ver con ella, nada. O sea, ni la conozco, ¿me entiendes? Ni la conoces. Pero bueno, a ver, don Fermín, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ya le dije y le demostré. Yo aquí lo que estoy pidiendo, usted me está pidiendo que me tranquilice. Le estoy diciendo a este tipejo, a este Alex, que exijo una disculpa. No la quiere dar, así que tome el teléfono y ya sabe cómo nos toca. Porque yo le cierro el changarro. Se lo juro, se lo cierro. Alex, no manches, cabrón. ¿Qué hiciste? Ya me metiste en una bronca bien pesada. Y luego el señor, no sé qué le pasa, no sé dónde saca tanta cosa. ¿Pero qué hiciste? Me enseñó un mensaje donde me enseñó un mensaje. Habló de más, me insultó, o sea, ¿qué rollo? Voy a pedir un favor, Alex, ya para calmar la bronca. Dígale una disculpa al don, güey, porque... Ya te la dije, ¿Le dijiste que te disculpabas? ¿Que ya no le volvías a hacer el amor a tu esposa? Sí, yo se la di también. Pero sí, ya dime la verdad, ¿sí te metiste con la señora? No. O sea, en buena onda, Alex, o sea... Por eso, en buena onda. Una cosa es cotorrear. No tengo necesidad. Pues sí, canijo, pero pídele una disculpa al señor, por favor. Ya se la pedí. Señor, discúlpeme, no vuelvo a... mandarle mensajes a su esposa. A mí no me ha pedido ninguna disculpa, al contrario. Ahorita dijo que por qué no tiene que pedir una disculpa. Voy a poner el altavoz y pídele una disculpa al señor, por favor. Si hasta acá se escucha, porque aparte de todo de caguengue, mentiroso, jarioso, está diciendo que me pidió una disculpa y no es cierto. Claro que sí, usted me pidió una disculpa, a mí yo también se la pidió usted. A ver, ¿yo en qué momento te pedí una disculpa, idiota? Si me la pidió. ¿Por qué te voy a pedir una disculpa si soy el ofendido? Para que veas que tanta paleta y tanto dulce que te metes en la cabeza ya te dañó. O sea, no puede ser. En serio, ubícate, mano. Ubícate. ¿En qué momento te pedí yo una disculpa? Para que veas cómo eres mentiroso. No soy mentiroso. Claro que eres mentiroso. No. Y don Fermín, si usted no quiere tener problemas y yo le clausuro esto, ya le dije, y enfrente de usted hablé con mis contactos. Exijo, Alex, que este idiota me pida una disculpa. Alex, por favor, tengo el altavoz prendido. Pídele una disculpa, ya por favor. Ya se la pedí ahorita. A ver, pídele, quiero escucharla. ¿Pero por qué? O sea, yo no hice nada malo. Alex, que diga, don José, le pido una disculpa por estarme metiendo con su esposa de una forma indebida. ¡Como son las cosas! ¡Como un caballero! Por eso, me disculpo, pero no por eso. En ningún momento me metí con ella ni nada. Pero no sé de dónde saca todo eso. Dale una disculpa o en buena onda, mejor llégale. Necesito que le des una disculpa. No, pues yo me disculpé. Dile otra vez, señor José, le pido una disculpa. No vuelvo a hacerle el amor a su esposa. Discúlpeme, no le vuelvo a vender paleta y ya. O sea, ya con eso crees que ya la hiciste. Es que no, o sea, ¿qué me voy ¿cómo a voy a creer en sus palabras, don Fermín? Vea cómo lo está haciendo a fuerzas. No lo está haciendo por voluntad propia. Pero porque no tiene ahí, nada es que ahí es donde me demuestra este idiotita que me está mintiendo. Que no le pero estoy mintiendo, o sea, ya me dijo que no entiendo por qué, yo no hice nada. Que le echaste el lado en el ombligo y hacías que le echabas así con la lengua el lado en el ombligo. ¿Sí hiciste eso? ¿Cómo crees? Es una payasada. Mira, Alex, ¿sabes qué? En buena onda, hijo. Hasta aquí la terminamos, hijo, quedas despedido. Ahorita me traes mi camioneta aquí a la fábrica, mis llaves, y le llegas. Ahorita le voy a hablar a tu papá y le voy a decir cómo está la onda. ¿Por qué te andas metiendo con señoras casadas? No me metí con ninguna señora. Y yo ahorita le voy a hablar a mi esposa, don Fermín, yo para no que le platique ella. Yo no tengo problemas. No. Yo no tengo problemas. Estás poniendo en riesgo el patrimonio de mi familia, hijo. Imagínate si me cierran el negocio. No, pero pues, o sea, que le diga, que hable la maestra y que venga y diga en qué momento le falté respeto. ¿Para qué haces más grande la cosa? Pídele una disculpa ya, Chihuahua. Ya se la pedí. No, ya no quiero nada, don Fermín. No, usted ya lo liquidó, ya lo corrió, con eso es más que suficiente. Mira, Alejandro, algún día crecerás. Eres un chamaco caguengue, ¿sí? Que no puedes entender razones. Y te vas a morir en la línea negando lo innegable. Nada más te digo una cosa. En la vida, todo se paga. Todo se paga, mijo. ¿Sí? Has metido un problema a mi esposa. Y no solamente eso. No, ¿sabes? Ella me tiene un problema. Cállate. No has querido hablar. No estoy pidiendo que hables. No solamente has destruido una familia, sino a un empresario, ¿sí? Al que te ha dado de tragar durante todo este tiempo. Está a punto de perder su patrimonio. Y qué bueno que te corrió. ¿Sabes por qué? Para que aprendas. En la vida se aprende de los golpes, de las experiencias. Nada más te voy a dejar una moraleja, hijo. Sé derecho en la vida. Habla siempre con la verdad. Se nota que eres como una víbora que te muerdes la lengua. ¿Por qué? Porque no eres leal. Eres un mentiroso, ¿sí? Eres un timorato, un sopenco. ¡Oh, Dios! De verdad no vales nada. Pero hay un Dios. Hay un Dios. Yo arreglaré mis cosas y tú arregla tu vida. Pero principalmente madura, hijo. No te metas con señoras casadas. En verdad te lo digo. Y me estoy portando buena onda. ¿Y sabes por qué? Porque tengo hijos. ¿Entendiste eso, Penco? Sí. Y nada más dime una cosa, porque ya me voy. Sí, tengo mejores cosas que hacer. Dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu patrón. ¡A toda máquina! ¿Cómo está el chamaco, Cali? Terminó bien agüitado, ¿eh? ¿Entendiste? Sí. Oye, ¿por qué le quisiste hacer esta broma, carnal? Está chavito. Ahora sí que es su primera chamba que tiene y es buena onda. Y le hacemos burla con una, con otra señora que vende verduras y le decimos, oye, ¿te gustan las maduras, carito? Sí, no sabía ni por dónde defenderse, o sea, calla. Ah, pero eso sí, rezongón, ¿eh? Rezongón. Rezongón el hijo de Calimán. Vamos a esperar que nos conteste este Alex. Bueno, espero. Sí, a ver si. Para mí que ya no contesta el chamacón este. Hijo de Calimán. Le invitamos unos tacos y ya que sale bien. Oye, aparte cuando le dijiste ya no regreses, entrégame la llave, se quedó así como si le cayó cubetada de agua fría. Pues ya nos mandó al buzonzote. Ni modo, mi estimado Fermín, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi panda. Panda Show. Manda tu número arroba quiero una broma y te marcamos. Más bromitas, y tengo Osvaldo. ¿Qué onda, carnal? Buenas noches. ¿Qué pasó, panda? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Yo muy bien, hermano, a toda máquina. ¿Y tú cómo andas? Bien, gracias. ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Qué armamos? Pues nada, mira, tengo un amigo que se llama Andrés. Acaba de poner un puestecito de tacos. Ya es la segunda vez que lo pone porque es bien huevonzote, ¿no? Entonces acaba de poner su puesto de tacos y le quiero hacer una broma para decirle que, no sé, ¿no? Le voy a contactar a un empresario o algo así para que crezca su negocio y todo. Mi idea es decirle, ¿sabes qué? Mira, como no tienes lana, yo te apoyo. Te echo una lanita y pues, jálale, ¿no? Y no a ver, espérame, entonces yo voy a ser un empresario que tiene la manera de invertir, pero necesito quien lo haga, quien lo opere. Exactamente, que eres, no sé, del norte, algo así, ¿no? De hecho, él ahorita está en su puesto, lo acaba de sacar. ¿Y pero que está muy chiquito? ¿Cómo pues, se ve? Pues, nada más tiene una parrillita y sus dos mesitas, ¿no? Así está bien chiquito. Pues. De hecho, el tanque de gas, pues hasta yo se lo presté, pues porque no tenía, ¿no? O sea, está bien jodidito. Cacho. A ver, pero tú me lo vas a presentar o yo le voy a llamar diciendo que alguien. No, pues si quieres, yo hablo con él primero. Y le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Es tu oportunidad de ahorita de que te alivianes. Ahorita unos amigos me dijeron que necesitaban una persona que de confianza para poner una taquería. Pues como tú le sabes y tus tacos están chidos, pues por eso te estoy dando la... les voy a dar tu número para que pues, se comuniquen contigo, ¿no? Bueno, pero es un tipo de Monterrey, ¿te parece? Órale. Así, un tipo regio. Órale, pues. Entonces, vámonos con dos partes. La primera, tú le explicas y a ver si la puede tragar. Órale, pues. Órale, vamos a intentarlo. Marcamos. Buenas noches. Escuchen el Panda Show. Bromas. Saludos de mi queridísimo Tamaulipas, mi panda. Aquí andamos toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Échale cookie. Sí, bueno. ¿Qué pasó, chinito? ¿Quién habla? Osvaldo, güey. Ah, ¿qué pasó, güey? ¿Qué haciendo? Vendiendo, güey. Bueno, o sea, estoy aquí en el puesto, ¿por qué? Ah, pues porque quería cenar. ¿No me avisaste que ibas a vender? No, güey. Lo que pasa es que andaba bien apresurado, güey. Ya se lo tomé a tu esposa, pero ya no tuve chance de comentarle. Ah, órale. Oye, hay un buen negocillo por ahí, güey. ¿De qué, güey? Mira, con mi compadre, con este Juan. Sí, con San Juan, el del grupo de Aarón. Ajá. Bueno, ahorita me habló. Dice, pero te va a caer como de anillo al dedo, cabrón. Ajá. Dice que tiene un cuate que es de Monterrey, que se acaba de venir para acá, para México. Ajá. Que se vino para acá y que está armando una taquería ahí en la Condesa, pero choncha, cabrón. Ajá. Pero él no sabe muy bien así del negocio y que necesita a alguien, pues que más o menos le sepa. Entonces, tú eres bien verbo, güey. Tú eres bien verbo. Ahí te puedes alivianar, pero cabrón, ¿eh? Ya me dijo Roald que ese señor tiene la lucesota y que es bien suelto para la feria. Entonces, Y yo ya hablé con esa persona. Ajá. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, pues sí, me interesa. Si tienes alguien de confianza, le digo, mira, pues, tú sabes que yo sé también de ese rollo. Le digo, pero conozco un chavo que sabe mucho más, ¿no? Es un mero mole. Ajá. Entonces, pues no sé, le dije que primero te platico a ti y a lo mejor ahorita te va a marcar. Ya le di tu número. Ajá. Entonces ahí para que, pues igual ahí me lleves, ¿no? Pero ajá, él va a poner todo, él pone todo, güey. Todo, ajá. todo el desmadre. Y pues ajá. Para que tú llegues y como que administres todo el desmadre. Ajá. ¿Cómo ves? Pues sí, güey, si quieres, lo platicamos y pues digo, pues hay que ver a esta señora, a esta persona, güey. No, pues te digo que me lo pasó mi compadre. O sea, querían que me aventara yo el rollo. Ajá. Pero pues, la verdad, ya ves, todavía tengo a los niños, pero ese rollo yo no me puedo mover tanto. Entonces, ajá. Pues el chiste es contigo, lo mismo que le diga al gallo, ¿no? Pues sí, güey. Eres el que le sabe, pues contigo, ¿no? Ajá. Sí, güey. Entonces, pero ponte las pilas, chino, si puedes. Ajá. Envuélvetelo y maréatelo, cabrón, así como eres. Ajá. ¿Eh? Pero, o sea, ¿qué quieres que le diga? O sea, no, pues si te pregunta que seas. Que sí, yo le dije que tenías un puesto grande, güey. Ajá. Y ya me preguntó por dónde y ya le dije que estabas aquí por la Pantitlán. Uh-huh. Pero él no conoce bien. Pero le dije que es un puestezote, que estás bien acreditado, güey. Uh-huh. Entonces tú también suéltale así el choro. Que uh-huh. Tienes un montón de gente y que tienes varios empleados, que es más. Hasta te puedes jalar a la gente allá a tu negocio para administrarlo tú, no sé, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahorita te cuelgo y yo creo que te marcan, ¿no? Pues sí, güey. Órale, pues, pero te pones las pilas y ahorita me avisas, ¿no? ¿Qué onda? Más bien, yo voy a estar aquí, güey. Lo capaz que no tengo crédito, güey. Por eso, pero bueno. Si no, ahorita te salgo a buscar. Órale, güey. Aquí estoy de todos modos. Dale, gracias, Osvaldo, va. Bye. Bye, güey. Ajá. Ajá. Ajá. No dice otra cosa más que ajá. Ajá. Pues ahora sí es tu trabajo, pandita. Oye, ¿pero crees que realmente que esté interesado? Como yo lo noté así como que... Buenas noches, ¿eh? Pues es que así es toda su vida de este. En todo. Wow. ¿Cómo quieres que se llame la taquería? Mira, de él está que... Te digo que su puesto es así de... Un cuadrito, una mesita, su parrillita. Uh-huh. Igual le puedes comentar... Oye, pues me dijo Osvaldo de tu... Que de tu puesto y todo ese rollo... Y que te gusta tal nombre. ¿Cómo es su sueño? Casi... Le puedes decir, pues yo vengo... Sí, escuchaste que dije que vengo de Monterrey... Que vienes de Monterrey y que te vienes de allá porque está medio feo. Agarrar un, pues no sé... Un rollo así como que de tacos norteños, no sé, ¿no? Ok, ¿cómo me llamo yo? Pues no sé, ¿cómo será bueno? Pues algo pedimos. Así del norte. Algo del norte, algo de Garza García. Ándale, ¿no? Me voy a llamar Rigoberto. Órale. Mejor conocido el como el Chiquitibum Bombita. Ok, entonces Rigoberto, quiero hacer una... Taquería en la Condesa, ¿y qué más? Y pues que te contactaste conmigo por medio de mi amigo Roal, mi compadre. Roal, ajá. Y y mi compadre pues se comunicó conmigo, dijo que necesitaban a alguien de confianza. Entonces, pues yo sabiendo que este amigo, el chino, que así le decimos, se llama Andrés, le decimos chino, es pues muy confiable, es trabajador y todo ese rollo. Pues que por eso te lo recomendé, ¿no? Pues ya está, señores, marcamos en esta noche. Las bromas están en el Panda Show. Y marco ahora. Bromas. ¿Qué ondita con el pandita? Un saludo desde Silicon Valley, el área de la bahía, a toda mi gente linda de Michoacán, especialmente a los de Ciudad Hidalgo y los de Zitácuaro. De parte del hijo pródigo de Michoacán, Fernando Lujano García, la calidad no tiene fronteras. Saludos, pandita, desde San José, California. Y pandita, yo sé que me vas a entender esto. Panda, I like your mom. Saludos, pandita. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Andrés se llama, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Me estoy pidiendo ya. Un segundo, por favor. ¿Se encuentra Andrés? Sí, él habla. ¿Qué tal? Habla Rigoberto. Me pasaron su número telefónico. Ajá. Dígame, ¿para qué soy bueno? perdón, no sé si hace un poco tarde. Estoy ahorita cenando. Ajá. Y me acordé que tenía que llamarle. Ah, ok. Sí, dígame, ¿para qué soy bueno? Bueno, lo que pasa es que yo ando inquieto en abrir una taquería. Ajá. Y bueno, tengo un compadre que es Roal, que me contactó con Osvaldo. Ajá. El que vende electrónica. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues yo traigo un dinerito para invertir, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo no sé si aquí en la capital, pero en Monterrey, hay dos negocios que son muy fructíferos. Uno son los antros, centros nocturnos. Sí, sí, sí. Y bueno, este tipo de ambientes, y otro las taquerías. Ajá. Yo tuve, pues de hecho, una cadenitas en Monterrey que la tuve que vender. Yo no la operaba, pero tenía ahí un administrador que me la llevó para arriba. Ajá. Que se llaman Taquería El Cuajo. No sé si usted haya hablado, oído hablar de esta taquería. Una cadenita de 8 taquerías. Y, no. Y bueno, tuve que venderlas, principalmente el taco de trompo, el del pastor. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, sé que usted es gente de experiencia, de abolengo, según me platican, dentro de la industria taquera en la capital, y quisiera que me platicara un poquito de usted. Pues mire, hemos levantado unas cuantas taquerías también. Ajá. Digo, de conocidos, y pues digo, pues ahorita están dando frutos, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahorita nosotros pues también contamos con una pequeña, bueno, un pequeñito negocio, ¿no? También de tacos, aquí en Ciudad Neza. Entonces, pues nada más sería cuestión de, digo, de ver usted qué desea en sí para poder platicarlo, ¿no? Claro, pero sí. Me habla de algunas taquerías, como por ejemplo, si me habla un poquito más de antecedentes de su experiencia. Ah, de mi experiencia. Ah, pues mire, yo estudié en una escuela de gastronomía, bueno, no de gastronomía, de turismo, y pues de ahí se me salió el animalito de vender tacos, ¿sí? Uh-huh. Digo, ya tiene un ratito de esto, digo, yo puse una taquería en, bueno, no sé si conoces por aquí, por Villada, en Ciudad Neza, por Villada. No tengo el gusto. Sé que pertenece al Estado de México, ahí por Ecatepec y eso, pero no conozco Ciudad Neza. No, es de aquí de Neza. Bueno, aquí en Ciudad Neza hay una avenida que se llama Villada y la colonia también es Vicente Villada. Yo tuve ahí una taquería y la verdad es que déjeme decirle que pues, a la persona que le empecé a trabajar, uh-huh, se la dejé funcionando muy bien, tan es así que hasta la fecha pues sigue trabajando, ¿no? Había puesto yo una aquí en la Chimalhuacán y, bueno, cerca del Palacio Municipal de Neza, con otro conocido. Y, pues, igual ahorita él está trabajando, ¿no? Digo, él ya se cambió ahorita por asuntos de que empezaron a hacer obra y todo, pero esa taquería, con el renombre, pues sigue funcionando, ¿no? Bueno, y me dice que actualmente usted tiene una taquería, ¿como para cuántos comensales? 100, 200 más o menos. ¿Cuántas mesas tiene? Yo ahorita mesas, digo, acabo de iniciar otra vez yo. Ajá. Digo, tengo 3 tablones para 10 gentes. ¡Ay! ¿No? Mándeme. ¿Tablones? Tablones, sí, yo trabajo con tablón. Y aparte tengo unas mesitas, digo, para 4 personas. Pero no me lo imagino, que los comensales llegan a comer tacos como caballos o cómo. No, digo, a lo que me refiero es que, por decir, digo, tengo los ¿cómo se llama? Los tablones. Ajá. Se le llama tablón a una mesa larga. Mm. Para 10 personas. Entonces, ¿la gente llega y pide mesa grande o cómo es? Sí, bueno, se maneja para la familia, ahora sí que grande. O, pues digo, para parejitas, o para 2, 3, 4 personas, según el asunto. Digo, también tengo mesas pequeñas, ¿no? Pero usted me está hablando, aquí en la capital le llaman como changarro, ¿no? Changarro. No es una taquería. No, sí es taquería porque igual, o sea, yo digo, se paga algo de renta y todo, ¿no? En un local. Uh-huh. ¿Sale? Digo, no sé usted qué desee poner y digo, pues de igual forma nosotros lo trabajamos, ¿no? Pues yo quiero hacer algo, ¿cómo explicarle? Ajá. Traigo inversión. Uh-huh. Y yo quiero poner algo así en la boca de todos. Algo grande. ¡Ay! Algo grande. Algo diferente. Bueno, le explico. Yo tengo un inmueble en la Condesa. Ajá. Donde pensé en una taquería, pues, ordinaria, ¿verdad? Abrir un cuajo. Tengo ganas. ¿Y usted qué me dice de Ciudad Neza? De crear un nuevo concepto de taquerías con exhibición de caballos, vacas, en donde incluso el comensal después pueda llegar a pasar a ordeñar la vaca, puede llegar a escoger la vaca que quiere comer. No sé si ha ido a lugares donde llegan los pescados y llegan los carneros, claro, cómo eso lo saca y todo. Aquí es lo mismo. Claro que sí. Aquí sí, es sí. Que vea la carne, yo me quiero comer ese güey, llega y un concepto bien, algo grande, algo que dé uno y que hablar, que gire por el mundo. Ajá, pues sí se puede hacer, digo, solamente sería cuestión de conocer el inmueble, de conocer ese inmueble que dice usted. El inmueble se compra. Bueno, esto no lo estoy pensando para la Condesa, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos que hacer algo, Finolis. Yo estoy pensando algo así como para el rancho este de Neza que usted me menciona. Ajá. Ahí vive puro corrientito, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Ahí vive puro corrientito, ¿no? No. Pueblo. Pueblo. No, autóctono. No, no es ciudad. Digo, estamos pegados al Distrito Federal. ¿No? Pero es pueblo. No, no es pueblo. Ajá, sí. ¿O qué lugar usted me sugiere? Algo grande, algo majestuoso. No. Si usted quiere ponerlo en la Condesa, pues es una buena zona. No, pues es que yo soy el inversionista. Exacto. Usted es, pues es el empresario, el que conoce el negocio. Pues digo, ahí está muy bien. Yo le estoy generando más idea que usted, por eso le digo, por el dinero no repare. Ajá. Yo lo que quiero es ideas y conceptos y cosas que funcionen. Ok, ideas, conceptos. ¿Qué le parece? Digo, para que no haya ningún problema. Uh-huh. ¿Qué le parece si usted me dice qué día nos podemos entrevistar y lo platicamos personalmente? No, pues ahorita, mire, yo estoy echando precisamente unos tacos. ¿Dónde andamos, Miguel? Ah, que por Palmas. Lo que puedo hacer es, pues digo, no he terminado de cenar. Ajá. Me estoy llegando el último taco. Ajá. Ajá. Lo que podemos hacer, ¿por qué no me lanzo ahorita a su taquería? Ajá. Ahorita yo no estoy en el negocio, yo ando afuera. ¿Sí? De hecho, ando haciendo unas cosillas. Por eso le decía que si quiere mañana, para que yo me dé chance de acomodar mis tiempos, ¿no? Ah. Pues ahí en su taquería podía ser o no para experimentar. Si gusta, lo que pasa es que ahorita yo no estoy yendo para allá porque estoy arreglando unos asuntos con mi esposa. Ajá. Entonces realmente, pues digo, nada más mando a mi gente. Pero de igual forma, pues si gusta, puede irse a dar una vuelta. ¿Monta su taquería? ¿Cómo se llama su taquería? Juquila. ¡Ay! Juquila. Juquila, como la Virgen. Ah, no, sí está bien llamador para ir a comer. Pues no, pero digo, como soy devoto, ¿qué le digo? Es devoto. Exacto. No, yo soy de botas, pero yo soy de Monterrey. Sí, pues si gusta, nos entrevistamos, usted me llama y nos ponemos de acuerdo. Pero sí necesito que me tire unas buenas ideas. ¿Puede conseguir caballitos y vaquitas así como para hacer un domi, algo así? No sea malito, pues déjeme investigar y Pero ¿qué tiene que investigar, mi amigo? Pues se supone que usted es el experto, no, el empresario. Sí, pero así como usted me está comentando de los animales y todo eso, pues déjeme ver con quién me puedo conectar para hacer todo ese ese movimiento, ¿no? Que usted gusta. Pero ¿cómo ve esa idea así que haya vacas, caballos, que lleguen los niños, puedan ordenar vacas, tengamos becerros y de repente lleguen las familias y digan, oiga, señor, deme mesa grande, y lleguen todos así, y después, no, pues yo quiero ese becerro, pues ahí está, y háganmelo, y háganlo filete, y ahí mismo se echa la vaca, se le saca la lengua, se hacen tacos de lengua y después a la parrilla y todo. ¿Eso le llamaría la atención? ¿Cree que sea diferente? Pues sí sería diferente, sí sería un buen concepto, pero el problema sería contactar a la persona que empezara a vender esos animalitos, ¿no? Digo, porque aquí, como no es rancho, no es pueblo, es muy difícil encontrarlo. O sea, se tendría que conectar con un pueblo, ¿sí? De hecho, pues eso lo tendríamos que checar, les digo. Pues no se supone que ahí en Ciudad Nezahualcóyotl es un pueblo. No. Ajá, sí. Porque no sé, concursos de toro mecánico que se pueda hacer, algo así bien padre. Sí, eso sí se puede hacer, digo, eso a la gente le llama la atención, ¿no? Claro que sí. Digo, no sé, a lo mejor hasta hacer un concurso de ya en la mesa, pues a ver quién hace más relajo y se le regala algo, no sé, una cerveza. ¿Usted atiende personalmente sus taquerías, señor? Sí, pues podría decirse que las levanto y pues ya después nada más voy a seguir viendo cómo sigue el asunto. Porque uno de los principales, pues, ¿cómo llamarle, pues? Secretos para que funcione cualquier negocio es la atención al cliente. Exacto. Y digamos, partamos que yo soy el cliente, ¿cómo me atendería usted? ¿Cómo lo atendería? ¿Cómo me daría un recibimiento? Muy buenas noches, ¿qué le vamos a dar? Tome asiento, ahorita le mando la carta para que usted me pida lo que usted se le antoje más. ¿Y eso es todo? Pues sí. Lo que pasa es que realmente le voy a decir una cosa. Yo no soy muy expresivo por teléfono, no me gusta hablar por teléfono. Con todo respeto, me gusta hablar este tipo de asuntos en persona, ¿no? Y digo, muchas personas me han dicho, oye, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo se hace? Y yo los adiesto y todo, pero siendo sinceros, yo primero tengo que saber a qué me enfrento, en dónde y cómo va a ser. Sí, o sea, usted me puede dar un sinfín de ideas y yo le puedo dar unas mejores, pero yo tengo que ver el lugar, el espacio, para yo poderle decir, aquí se puede hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Pues no, la verdad que no, es respetable su punto de vista, pero así como es importante su tiempo, exacto, es importante el mío. Así exacto, como usted pues dice que necesita ver para hablar y poder pues deliberar, pues de la misma forma, viéndolo desde el otro asunto, pues yo necesito ver primero si invierto mi tiempo en sentarme con alguien que no conozco solamente por recomendación. Segundo, si de primera situación me da confianza, ¿sí? Tercero, recuerde que hay un lema muy importante en este país. Con dinero baila el perro. Exacto. Y yo soy el del dinero y usted es el perro y no está bailando. ¡Mocos, güey! Sí, exactamente. Y no está bailando, al contrario, creo que pues pone como obstáculos, ¿verdad? No pongo obstáculos porque finalmente, como dice usted, es usted el del dinero, ¿no? Y yo le voy a decir una cosa, algo que sí yo le dejo bien claro desde este momento, independientemente de que se trabaje con usted o no se trabaje con usted, yo le voy a decir algo. Yo dinero, yo no manejo. Yo lo voy a manejar en el aspecto de que yo le voy a decir, ¿sabe qué? Vamos a comprar esto, se va a hacer esto, y ¿cómo ve usted? No que sí, no que no, perfecto. Pero yo no voy a manejar, yo no le voy a pedir un centavo que usted me dé para yo ir a comprar algo, o sea, no. Usted, digo, como dueño y como inversionista, usted tiene que saber qué es lo que va a comprar y tiene que conocerlo. Y usted tiene que pagar de su propia mano. ¿Estamos de acuerdo? Yo no voy a manejar ningún centavo por adelantado. ¿Vale? Y discúlpeme, don, ¿cómo se llama? Andrés. Pero usted se me está oyendo bien centavero. Yo estoy hablando de un negocio diferente, de realmente de que sea socio, de que busquemos Algo, y me está hablando de algo bien centavero. Lo que pasa es que usted me comenta, o sea, digo, usted me dice, con dinero baila el perro, o sea, finalmente, si usted me contrata para levantar su taquería, obviamente que yo voy a buscar miles de formas para hacerlo, para que su negocio tenga éxito. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A que yo voy a ser su patrón. Exacto, exacto. Y usted tiene que hacer, y usted tiene que hacer lo que su patrón diga. Es más, si me permite, voy a hacer un ejercicio. Para ver qué tan honesto puede ser usted fiel. Claro que sí. Si su servidor, si su patrón, el que lo está empleando y lo está haciendo socio, nacido Monterrey, Nuevo León, le dice: a ver, socio, amigo Andrés, ladre en este momento, ¿qué haría? ¡Oh, Dios! Depende de la confianza y del... No, a ver, no me dé vueltas, ni no te parece político. Se va por un lado y por otro. Si yo le digo, ladre, a ver, ladre, ladre. No, porque no soy perro. Pero yo soy su patrón. Y si su patrón le está diciendo ladre, tiene que ladrar. Pues sí, pero... A ver, vamos entendiendo a ver qué tan fiel puede ser. Échese unos tres ladriditos. Le escucho. No, así yo no trabajo. Digo. Así no trabaja. Pero no estamos hablando de un trabajo. Ajá. Estamos hablando de una sociedad y de un proyecto de vida. Ahí están las grandes diferencias. Y usted no quiere un proyecto de vida. Usted quiere ser un asalariado. Entonces, ¿así cómo va a vender? No. ¿Cómo le va a echar ganas? No. ¿Cómo voy a saber si usted va a ser fiel o no? No, le voy a decir por qué. Porque usted lo acaba de decir. Entre el asalariado que usted puede mandar para que lade a un socio es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque aunque usted sea socio, no, claro. ¿No? Recuerde que en la vida hay niveles y código postales. Exacto. No nos perdamos, Andresito. Exacto. No sabe vender, no grita, no canta, no ladra, no hace nada. Por favor, pues así. Es como usted dice, es el problema a veces que yo veo con los de la capital. Discúlpeme, y no quiero entrar en una polémica. Finalmente, digo, ustedes tienen un concepto de nosotros, ¿no? Los chilangos, como dicen ustedes. Pero... la verdad es que a lo mejor vamos que sea como dice usted, ¿no? Pero no todos somos iguales. Pues mire, mi amigo, para terminar, porque su tiempo es importante y el mío también. Exacto. Y ya está, había parado. Pásame otra quesadillita, por favor. Espéreme, porque ya está, había parado de cenar. Porque pensé que iba a ir a su taquería. Cuando me dice que no está. Para acabar pronto. No. Ajá. Yo tengo un interés de verlo. Porque viene bien recomendado. Ajá. A mí Rual me dijo, oye, México, tengo un compadre. Porque es bien difícil confiar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Yo tampoco confío mucho en la gente. Bueno, todos somos unos desconfiados. Pero recuerde que aquel que tiene el sartén por el mango es su servidor, porque tengo los billetes. Así es. Y usted, digamos que tiene el talento. Cosa que no lo sé. Ahora, si usted... me demuestra la lealtad ladrando como se lo pedí, nos vemos el día de mañana. Si no, aquí se rompió una jerga. Usted decide, mi amigo. Usted decide, así de sencillo. Ok. No sé qué decirle. Digo... pues vamos a despedirnos como dos personas decentes o aviéntese tres ladridos. Ay, ay, ay. Bueno, ok, ahí le van. Wow. Bonito, muy bien. Pues nos vemos el día de mañana. Me va a encantar de verdad verlo. Yo creo que ha dado un paso muy importante en su vida, socio. Vamos a hacer cosas grandes en la vida. Perfecto. Y me gustó su estilo y su forma. Una última preguntita que es importante para vernos mañana. Ajá, dígame. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma de Osvaldo. Soy el Panda. A toda máquina, baboso. ¡A toda máquina, bestia! ¡Ja, osguá, osguá, guá, guá. La chingada. ¿Qué pasa, chiquito? Sí, es un hijo de la chingada. Órale, sí. Y hasta ladraste, mano. Te pasas, ¿eh? No te hayas grabado, cabrón. No lo vas a escuchar por internet, no te preocupes. Eres un cabrón, güey. Va chido, güey. Qué bueno que te acuerdas de la banda. La neta, la neta, lo que hace el hambre. Oye, y las vacas y los caballos, ¿qué pasó, socio? Oye, no manches, la neta. Y aparte unos ladridos con un estilo, muy estilo Ciudad Neza. ¡Wow! ¡Wow! Ahora después, le decimos que es el vivo del taco. Me cae que está cañón. Oye, pero si eres bien hocicón. ¿Sabes por qué me la solí? ¿Por qué? Siendo sincero, ¿por qué este cabrón ya me había marcado el mismo número? ¿En serio? Ajá, ya me había marcado. No, se nota que te la soliste, sí, pero clarito. ¿Qué? No, pues dije, a ver, hasta dónde. ¿Sabes qué fue lo que pensé? ¿Qué pensaste? Este cabrón está pisteando en su casa. Está pisteando en su casa y está con la banda, o sea, echando desmadres, ¿no? Pero nunca pensé que fueras tú, cabrón. O sea, la verdad, yo luego ando viendo tus bromitas. Uh-huh. Nunca me imaginé que... Pues mira, yo te voy a decir una cosa honestamente, compadre. O sea, podrás decir lo que quieras, pero la ensartada estuvo y que te diste que andas. Eso no es verdad. Fue una santa empinada. Y aparte de todo, sin salida. Mira, Andresito, pues mira, ya estás ensartadito y ya disfrútala. Ya está. Órale, pues. Muy bien, chinito. Pero bueno, Osvaldo, dile por qué le hiciste la broma. Pues creo que siempre me llevo con el chino y aparte es muy buen amigo, lo estimo mucho. Y pues también para que le eche ganas, empezó su negocito de los tacos, que le eche ganas. Oye, y el vato que no estaba... No, ahorita no me encuentro en la taquería. estoy en la baticueva. Pero mira, bueno, pues dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show. Panda Show. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Mientras tanto, más bromas y tengo Claudio. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, pandita, aquí preparando por una broma buena. Órale, ¿a quién le hablamos? Platícamelo todo. Es a mi hermano, lo que pasa es que él y yo tenemos un taxi, o sea, los dos, cada quien trae su taxi. Ajá. Trabajábamos con unos colombianos, y esos colombianos se dan cuenta que en las casas vendían productos electrodomésticos a cambio de oro, pero también tenían teléfonos, celulares. Y haz de cuenta que para esto ellos tenían un horario con nosotros hasta las 5 de la tarde, pero con mi hermano lo soltaban hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, o sea, lo negreaban. Ajá, o sea, no le pagaban ese tiempo, hasta que un día uno de ellos, de esos colombianos, sin querer deja un teléfono en su taxi, lo deja en el restaurante, se bajan todos, mi hermano se arranca, agarra un pasaje, y el pasaje le dice, le dejaron esto en su carro, una bolsa negra, y cuando mi hermano la revisa, era un teléfono de ellos. No manches. Ajá. ¿Y luego? Y es de cuenta que él, a la china se cobra, como no le habían pagado su tiempo extra, les dice, no, pues yo me agarro su teléfono, pues ahí me cobro. Y dime, ¿no estaba padre el teléfono o en él? Pues sí estaba padre, es un color lila, más o menos, un color rosa. No me acuerdo qué marca era. Y para esto, haz de cuenta que esa misma noche le habla el colombiano, el que se llama César, que es el dueño del teléfono, diciéndole que él era un gonorrea, que es un ratero, que le regresa su teléfono, que si no se las va a pagar y que etcétera. Y mi hermano negando todo, no, yo no tengo nada. A mí me agarró un pasaje y a lo mejor y se lo llevaron. Y no, que no seas gorronea, que sabe qué. Y mi hermano dijo, no, pues te voy a ir a buscar en el hotel donde se hospedaban y vas a ver ahí, sí, a ver si es cierto. Existe que el cuate ese nunca le pidió el teléfono y así se quedó. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto del teléfono? Ya tiene como un mes, más o menos, un mes. Ok, y bueno, y luego. Y ya de ahí ya de cuenta que estos colombianos, según se fueron a su país, pero pues nosotros los abrimos por lo mismo, de que para que no tomaran represalias, etcétera. Nosotros, oye, pero estos colombianos no hacían cosas turbias si ustedes estaban ayudando. Ah, no, nada de eso, porque nosotros veíamos cómo trabajaban, o sea, no, nada de eso, todo era limpio, todo era, o sea, todo sano, pero través de eso, del teléfono, pues yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Mejor vamos a abrirnos, no vaya a ser que un día de ellos se desquiten con nosotros y ya estuvo, ¿no? Y pues ya de ahí ya cuenta que ya pasó el tiempo. Y este cuate le seguía marcando y mi cuate, bueno, mi hermano le negaba la llamada y le colgaba. Y ahorita ya no trabajamos con ellos ni nada. la broma aquí es de que según yo le hablé a mi hermano y le diga, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que ellos me hablaron, como está flojo el trabajo, pues me dijeron que los iba fuera a dejar al aeropuerto y pues yo caí y estoy en el hotel y ya todos me agarraron ahí y que no me quieren soltar hasta que tú lleves el teléfono. Y San Bolita, mira, digas, pero hay que tener mucho cuidado porque creo que esta broma puede estar al filo de caer a una broma de retención de persona, cosa que no quiero porque no hacemos esas bromas. ¿Sí no, haz cuenta que me tienen ahí, ¿no? Haz cuenta que ahí de que que estoy en la calle, afuera de su hotel, pero que ellos, la verdad, como yo me llevaba con ellos, o sea, yo me llevaba con ellos pesado, así de... ¿Y tú quieres que yo sea colombiano y que quiera recuperar el teléfono? Sí. Sí, que le digas, no, a ver, porque ellos hablan mucho que gorronea, que quieres no sé qué, que regrese el teléfono, así hablan muy chistoso ellos, así muy colombianos, tirándole a boricua. Más que no quiero mi teléfono, que no me miran con la tuya. Aquí tengo a tu hermano y él ya me dijo la verdad, mira, yo no le voy a dar sus llaves del carro hasta que tú vengas y me lo pagues o me lo regreses, gorronea. Vámonos por ese lado, que no te dan las llaves del carro. Ajá. ¿Ok? Órale. Ok, ¿y cómo me llamo yo, como sea o qué? Hazte pasar por César, él se llama César. El colombiano. Bacano, bacano. Ajá, bacano. Y mi hermano se llama Cristóbal, pero le dicen Christopher. Oye, vamos a armar ahorita un chimbo aquí chido. Pero no le digas que soy César. Ajá. Mejor que soy un amigo de César. Ajá. Que diga, no, que qué amigo eres tú, dile, soy Chicorito. Así dile, soy el Chicorito. Ah, soy Chicorito, sí, porque así por la voz va a decir, Nel, tú no eres César. Soy el Chicorito, porque el Chicorito se llevó muy bien con mi hermano y... Pero ese cuate por el teléfono le cambia mucho la voz. Le voy a decir a Christopher que si no le voy a picar las ponchecas, padre. ¡Ándele! Ok, vamos a darle, señores, diversión en el Panda Show. Bromas. ¿Qué onda, Panda? De Canadá te estamos siguiendo. Muy bonito show. Aquí estamos siempre pendientes de tus programas y a toda máquina, Panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Panda, Panda. Me gusta tu mamá. A mí me gusta la tuya. Y más cómo le agarro las ponchecas. Bueno, Cristóbal. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Dónde andas, güey? Yo, Claudio. Ah, ¿qué pasó, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Dónde andas? Aquí en Toltecas, güey. ¿Qué pasó? Ah, ya, ¿no tienes pasaje ni nada? No, güey, ¿qué pedo? Oye, güey, lo que pasa es que hay un pedo, güey, hay una bronca, cabrón. Para el teléfono. ¿De qué? Yo soy Arimba. Lo que pasa es que me habló el Flaco y el Pippen, güey. Ajá. Y me dijeron que nomás querían un viaje al aeropuerto. Ajá. Y pues yo fui con ellos y todo, y ya cuando llegué al hotel... No te rebusqué. Bueno, ahorita estoy aquí con ellos, güey, me agarraron el César, el Chicorito, todos ellos acá, y me quitaron las llaves del carro, güey. Y pues bajita la mano me dijeron, no, ¿sabes qué? La neta, te vamos a regresar tus llaves, pero ¿qué onda con el teléfono que se chingó tu hermano? Ajá. Yo, no, pues él no tiene nada, pues sí, o sea, tranquilos, ¿y para qué fuiste, güey, con esos pendejos? Te voy a dar las llaves del carro, pero tú me voy. Dame mis llaves, porfa, y ahorita viene mi hermano que te pague el teléfono, te lo regrese y ya estuvo, ¿no? Yo quiero el teléfono porque ahí está toda la fuerte principal de los teléfonos rebusqué. César, ¿En dónde estás, güey? Lo que pasa es que vine a un hotel, güey, no se hospedan ellos, estoy mucho más lejos del centro, güey, es que no veo las pinches calles, güey. Lo que pasa es que me quitaron las llaves del carro haciendo el pancho, güey. Y me metieron a un hotel y no vi el pinche nombre del hotel, pero aquí me tienen, güey, y está el César aquí, güey, enfrente. Pero ese güey como que muy picudo, muy acá, y ya le dije, no, ¿sabes qué? Donde llegue mi hermano, te regresemos, sí, te voy a buscar, te voy a reventar, y no, se ponen locos, güey, no me quieren regresar mis llaves, si a fuerzas quieren el teléfono, güey, o el billete del teléfono, güey. No me importa que sea cucho, yo sea un poco... Mándalos a la verga, güey, ahorita voy, diles que ahorita se les va a cargar su puta madre, ahorita voy con banda, güey. Si quieres, te lo paso, güey. ¿A quién, güey? Está aquí el César, el Chicorito, güey. Están los dos, güey, sí. Pásamelos, güey, que chinguen a su madre, güey. Ven, güey, porfa. Aló. Mira, güey, no te pases de verga, güey, ¿eh? No te pases de verga, güey. Ey, bacano, tranquilo. Se los va a cargar su puta madre. Gororrea, tranquilo. Yo no, no, no le queremos no, nosotros pero, el teléfono. Oye, es el teléfono. Banda. Mira, que tú tienes que callar la boca. Te calles la boca. Te calles la boca. Ya te dije que te lo calles. Te dije que te lo calles. Te lo calles acá. Te lo calles allá. Ya te lo calles allá. ¿Por qué queremos el teléfono? Para nosotros es importante. Es importante ese teléfono que tú no tienes. Ya dijo tu hermano. No le voy a dar la llamada a tu hermano. Oye, no, no sé ni con quién te estás metiendo, pendejo. Sí, con un taxista, por favor, es lo que estoy vendiendo, nada más. Ah, no, a mí me pelas la verga, güey. Pásame mi carnal. Este se acertó, la gente te dio de tragar por mucho tiempo. Tú ya te dio de tragar. Te dio de tragar todos ellos. Ahorita que llegue, te va a cargar la verga, puto. Pásame mi carnal, güey. Poncheca, nada más, te revolqué. Pásame mi carnal, puto. ¡Oh, Dios! No te voy a dar la llave del auto. No te la voy a dar la llave del auto. No te la voy a dar. Pásame mi hermano, pendejo. No te la voy a dar la llave del auto. Y me lo voy a llevar ahorita. Así como se lleva el teléfono, te lo voy a dar. Pásame mi carnal. Pásame mi hermano, idiota. Bueno, bueno. ¿En dónde estás, güey? ¿En dónde estás? Mira, es que estoy en la calle, estoy afuera en la calle, pero no puedo. O sea, no distingo, no veo ni nombre de la calle. Agarra una pinche patrulla, cabrón. No me dejan. No pasa ni una. ¿En dónde estás, güey? ¿En dónde estás? Pues agarré lo que es todo eje central, pero de ahí me metieron hasta el fondo es un hotel, pasando verde y todo eso. ¿Qué haces, pendejo? ¿Eh? ¿A qué fuiste con esos idiotas, güey? Vamos a desarmar tu taxi, vas a ver, lo vamos a mandar por partes. No, no, no, tranquilo. Y jamás lo vas a encontrar, jamás lo vas a encontrar. Tampoco lo patees, hijo. Tampoco lo patees. ¡No, no! ¡Tampoco lo patees, carnal! ¡No, no, chingá! Chingá, pues ahorita te mando a mi carnal. ¡Lo voy a por parte, lo voy a por parte! ¡No, no, no, no, no! ¡Contéstame, güey! ¡Yo, no! Estoy bien, güey, no, es que me están pateando el carro, güey. ¡Déjales, güey! ¡Échate a corchíspate, güey! ¡Échate a corchíspate, güey! ¡Por parte, por el teléfono, nada más! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? ¿Tú dónde estás? Estoy aquí en la casa, güey. ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo, güey. ¿Cómo vas a manejar así para acá si no sé dónde estoy? Ya más dime dónde estás, güey. Dime dónde estás, güey. No sé dónde estoy. ¿En qué hotel estás, güey? No se ve el nombre del hotel. Estoy en la mitad de la calle. Nos vamos a llevar el carro ahorita. Ahorita mismo vamos a llevarlo, vamos a vender por partes. Por parte lo vamos a vender. Jamás lo vas a encontrar. Mira, tú vas a subir y también lo vamos a quitar todo eso, ¿eh? Todo eso lo vamos a quitar también. Todo. Pues quítale lo que quieras, si ahí muere, pues déjame, ya estuvo. ¡Muérete, perro! ¡Pinche pendejo! ¿Dónde estás, güey? Que viene tú, toma lo que veo, toma, tú, aquí lo hablamos. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, no sé, no, no me dejan ir, aquí me tienen. Ya quédate, güey, ábrete. ¿En dónde estás, súbete, cabrón? Súbete al taxi. ¿Aló? ¿En dónde estás? Ya quédate todo lo que se hace por un teléfono. Te lo dijo César. Todo por un teléfono. ¿Eh? Mira, pendejo, te pasa. ¿Sabes la información que tenemos ahí? Se va a quedar tu puta madre, güey. Cállate, no sabes cállate. Ni con quién te estás metiendo, cállate. Idiota, ¿eh? Que te calles. Se va a quedar tu puta madre, güey. ¿Eh? Que te calles, te estoy diciendo que te calles. Lo dejan en paz o se los queda su puta madre, güey. Tú y cuánto más, tú cuánto más. Dime dónde estás, güey. Escucho, escucho, ¿En dónde estás, pendejo? Estoy aquí en la calle, y estoy, me voy a llevar el taxi. Me lo voy a llevar. ¿Dónde tienes el teléfono? ¿Dónde lo tienes? La vi, güey. Dime dónde tienes el teléfono. Le los colombianos y fue de pendejo. Contéstame, contéstame. ¿Dónde tienes el teléfono? Ah, mi estoy. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde tienes el teléfono? Dime, aquí tengo información importante. ¿Dónde está el teléfono? ¿Te hablo? No, güey. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Te estaba hablando porque me colgaste, me tengo una demanda que no me voy a Lo más chido de todo es que dije todo, pero no dije nada. Se la comió todita. Compadre, tu carnal está desesperado. Sí, está loco. Se pone bien loco, va a ser más loco de todos. Oye, pero tú con diciendo que le está pegando el taxi, le pegaba a la mesa y ya me dolieron mis malditas las barritas tachitas. Vaya, te mando un ocalatero bueno. Oye, ¿cómo terminamos la broma? ¿Cómo la terminamos? Vamos a hablarle y ya me lo pasas y ya le digo que ya ahí muere. No, espérate, vamos a terminarlo un poquito, con un poquito de drama. A ver, va. Mira, tú, yo supuestamente tenía las llaves del taxi. Ajá. Okay. ¿El taxi es tuyo o pagas renta por él? Pago renta. ¿Y de quién es? De un cuate, bueno, de un dueño de acá de Iztapalapa, de la quebradora. Bueno, mira, le vas a hablar llorando, compadre. Le dices que el colombiano ya se llevó el taxi. Que le hablaste, obviamente, al propietario del vehículo y que te dijo, tú lo vas a pagar porque no tienes seguro, no he pagado el seguro. Ajá. Entonces le dices que por su culpa, por el teléfono celular, ya se llevaron el taxi, te dejó con la bronca, estos ya te espantaron, se te dejaron sin fuente de trabajo y aparte vas a tener que pagar el taxi con algo que pues, tú ni siquiera debes de tener. Vamos, marcamos el Panda Show ahora. Broma. ¿Qué onda, mi pandita? Saludos desde acá, desde la ciudad de Monterrey, para preguntarte cuándo vienes a surtirles la lista de los útiles escolares a tu sobrino. Date una vuelta por acá. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Bueno, Cristóbal. Sí. ¿Qué pedo, güey? No, güey, soy Richard, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Y Cristóbal? Pues no mames, güey, ya se puso bien mal, güey. ¿Qué pedo? Está, ¿qué pasó? Mande tu... Pues no mames, güey, que me fue a buscar, güey, que te estaban madreando, no sé qué pedo. Pásamelo, ¿eh? Pásamelo. No, güey, pues se te aguanta, güey, ahorita lo están calmando. Yo ahorita, pues me dijo que me saliera, güey, que porque quería pedo, que porque te habían madreado, no sé qué tranza, güey. No, pásamelo. ¿Qué pedo, güey? Es una broma de Panda Show, pásamelo. No, no mames, güey, pues ya fuimos por la banda, güey, fuimos ya para... No, güey, pásamelo. Es que ya estábamos acá, güey, aguántame, güey, es que está con estos güeyes porque llegamos para allá, güey, para el pinche hotel, no sé qué pedo, güey. Pásamelo. A ver, aguántame, güey. Se puso loco. Neta, pero no le vaya a decir que es broma para que se lo digas tú. Sí. Bueno. Bueno, Cristóbal. ¿Qué tranza, güey? No mames, ¿qué pedo haces, güey? Oye, güey, ya se llevaron el carro, güey. ¡Fatal! No mames, ya estoy aquí con todos estos güeyes. No, güey, no hay falla, güey. Ya se llevaron el carro, güey, ya voy de regreso y ya le hablé al chava y pues me dijo que lo tengo que pagar o localizarlo, güey, porque como él no es que compró el seguro, pero no cubre contra robo, güey. Y pues ahorita fue a hacer la denuncia, güey, y pues, ya se llevaron el carro, güey. Ya ves, güey, tus tonterías. Aguanten, güey, aguanten, ¿qué pedo, güey? Ya viste tus tonterías, güey. No, ya están todos aquí afuera, güey, ¿qué pedo? No, ¿dónde estás, ya, güey? Ya estoy bien, güey, pues se llevaron el carro. Ya me quedé aquí en la calle, ahorita ya voy de regreso, voy caminando. Ya todo el dinero iba ahí en el carro, todo, voy caminando, ahorita a ver, pido en la calle, a ver. Sí, ya estoy tranquilo, ya, ya está nomás. Yo ya le hablé al chava, güey. Ajá. Ya le hablé al chava, güey. Ya me regresó la llamada. Porque le dije que había valido verga, güey, que te habían quitado el carro, güey. No, güey, no, ahorita, no le hubieras hablado. Ya le hablé, el chava ya viene en camino, güey, ahorita viene, no. Ya lo ubiqué aquí en la casa, güey. No, güey, no. Ya está aquí en Dalá. Háblale, chava, que ya no vaya, güey. Mira, ya está el Dalá, ya están todos mis valedores aquí afuera, güey. Ya se llegó una pinche patrulla, güey. No, pues ya ni modo, ya me quedé sin chamba, güey, ya todo tengo que pagar todas las pendejadas, güey, ya estuvo, güey. Ya dejé ir a todos, güey. Ya luego, ¿cómo lo arreglamos, güey? A la delega ya, güey, ya no da tanto pancho. Yo no sé, güey, el chava ya viene para acá, güey. Yo ya le dije qué pedo. Ya háblale, dile que ya no, güey, que yo lo resuelvo. Ay, ¿para qué le voy a hablar, güey? Háblale tú, entonces, güey. Pues ya ves, mamadas, güey. Tus tonterías, güey. ¿Cuáles? Mis tonterías no son, pendejo. Las mías no son, güey. Oye, te voy a decir algo, güey, de cabrones. Yo te dije bien claro, güey, que no fueras con esos pendejos, güey. Bueno, pero te voy a decir algo bien, ¿va? ¿Estás afuera con tu carro? Si estoy aquí afuera, están con... Ya estoy aquí con todos esos güeyes, hijo. Un favor, güey. Aguanten, güey. Espérame, no cuelgues. Espérame. Te hablo. Están hablando, güey. ¿Qué pedo, güey? Bien. Que si nos movemos, ¿o qué pedo, güey? Espérate, ¿dónde estás, güey? Te voy a decir algo, pero ¿me vas a responder o no? Vale, verga, ¿qué, güey? Oye, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. ¡De la verga! ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa, yepa! Cristóbal, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? ¡Cristóbal! Ya no está Cristóbal. ¿Estás enojado, Cristóbal? No manches. Ya tranquilito, ya no sabe ni qué hacer el hijo de Kalima. Oye, a ver, Claudio, dile a tu hermano por qué le hiciste la broma. Vas, para que ella se empareje, no deje de estar de pinche loco. Fue loco, no manches, fue loco. Ya viste todo lo que te hizo nada más por un mendigo celular, compadre. Ya viste, Cristóbal. Me debían una deuda. Ya viste por ratón, sí, ya nos explicó todo, pero pues hubiera regresado el celular, hombre. Yo no sé razón, era una deuda, me pagaron con eso. ¿Era una deuda de honor? Sí. Y mira lo que te costó esta deuda de honor, una bromita. Bueno, Claudio, despídase de su hermano Cristóbal. Chingado. Ya echaba toda la banda, dile que ya te voy a tu casa. No, solo dile que ahora se va a tener que venir a mochar, están todos aquí afuera. Oiga, no mames, que es una broma. Oye, nada más escucha, ¿qué onda? Oye, ¿y cuánta bandera juntaste? No mames, güey, se van a discutir las chelas. ¿Lo viste? Oye, espérate, ¿cuánta bandera juntaste? ¿Cuántos hay ahí? No mames, éramos como 30 cabrones, ya estamos aquí todos con taxis y carros. No manches, 30 juntaste. Neta, ya está un cuate que tiene su taller, fue a sacar una camioneta de las carreglas. Hijo de Calimán, no, pues ya. En ambulancia. Invítales una chela, compadre, y ponte a jugar cartas o algo. No mames. O un partidito de fútbol. O regálales el teléfono. Ándale, regálales el teléfono. Rífalo entre los 30 que están ahí. Nos vemos, Cristóbal. Un placer bromearte. Adiós. Bye, Cristóbal. Bye. Bye. Oye, ya había juntado a 30 de la banda, no mames. Sí, porque ahí en el barrio somos un chingo. Imagínate, de volada llegaron todos. Ay, Claudio, eres tremendo. Pues sí, dime, sí. Claudio, en Iztapalapa, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Panda Show. Panda Show.